que venías a salvarme la vida, a llenarme de amor. Pero tu instinto asesino hizo que mi destino fuera solo dolor. No pienses que voy a quedarme, prefiero alejarme y no verte más. Hoy voy a salir a olvidarte, buscaré un amorcito que me sepa cuidar. Afuera.